Buenas tardes para todos. Damos comienzo al programa de hoy. Hoy es un programa especial, estos particulares que no hacemos muy seguido, pero bueno, ya llegó otra entrevista. Me encuentro acompañada en el estudio de Andrés Valledor. Bueno, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Yamila, por la invitación. No, a ti por venir. Sí, contento de haber venido. Bueno, muchas gracias. Andrés, bueno, es actor, titerista, ahí va. Y, o titiritero. Titiritero. También. Y bueno, tiene una gran trayectoria, una gran formación. Y vamos a hablar un poco de ti y bueno, también de esta obra que están haciendo, que hay funciones el viernes y el sábado, una obra para niños llamada Pero Ellos Comenzaron. Vamos a hablar un poco primero de la obra. Es un espectáculo de títeres que vamos a presentar dos días en la Sala Experimental de Malvin. El 15 y el 16, viernes y sábado a las 17:30. Y es una obra muy emotiva y que logra tener como diferentes climas y utiliza unos títeres que son como de un metro y algo de tamaño y que son realmente muy expresivos y que logran pasar por distintos climas y trata un poco la obra de la intolerancia y la superación de la intolerancia. Es decir, como a veces hay prejuicios que sobre el otro, que a veces están relacionados con quizás el no conocerlo y tal vez en el fondo más esencialmente tengamos más cosas en común de las que creemos. Y bueno, la obra un poco pone ese tema sobre la mesa con pasando por momentos de humor, de cariño en los vínculos de estos niños que son los protagonistas con sus familias. Y luego en momentos más bravos donde se hay enfrentamientos y luego, bueno, una superación, un entendimiento que viene por el lado de la naturalidad con que viven los niños, sus juegos y la inspiración que reciben a través de la naturaleza. Por lo que estuve leyendo, ustedes también están en escena junto a estos títeres que son de un tamaño bastante grande. Sí, son grandes y los manipuladores, los titiriteros, estamos haciendo una manipulación directa con ellos y ellos tienen interacción entre los títeres y también con los actores, que en algún momento se desdoblan e interactúan con estos personajes que siempre están a la vista manipulándolos, donde se ve el cuerpo allí atrás y con la gestualidad que apoya la gestualidad del títere, ¿no? ¿Y qué podemos saber qué personaje interpretás? Bueno, tiene algo particular la obra que los personajes van pasando por todos los titiriteros. Es decir, cada titiritero maneja diferentes personajes de los adultos, de la familia, también de los niños y también de elementos de la naturaleza que van apareciendo allí. Son manipulados rotativamente, donde entonces allí hay que hacer un trabajo vocal para que cada personaje tenga la misma impronta, digamos, en su forma de... Claro, que no sea tan un cambio tan brusco entre el cambio entre un actor y otro de los títeres. Claro, entonces eso exige un entrenamiento grande en cómo pasar de manejar un niño a manejar un viejo o así, ir rotando en eso, ¿no? Es interesante de la propuesta, porque también hace al espíritu, a la esencia de la obra, como que, bueno, tiene que ver con esta igualdad de condiciones que de alguna manera... Al principio parecen que son tan diferentes y que están como casi enfrentados y que en el fondo parece que tienen mucho más en común. Entonces ayuda esta rotación de los manipuladores a esa idea también, ¿no? Claro. Y bueno, entonces yo la verdad nunca fui a ver, desde cuando era chica tampoco, nunca me llevaron a ver un espectáculo así y no tengo mucha idea, pero sería más bien, el foco estaría más bien en los títeres, no tanto en las acciones que ustedes realizan, sino más bien que esté el foco allí, que los niños miren eso y no tanto ustedes. Realmente claro que lo que resaltan son los muñecos, estos muñecos grandes, pero hay algunos momentos que de repente son ayudados para alguna... cosa escénica, yo no quiero adelantar mucho, donde los manipuladores los ayudan y se comunican con ellos y hasta los títeres les agradecen ese gesto, por ejemplo, y siguen con la acción. Eso por un lado. Y por otro lado que cuando están igual siendo el foco los títeres, los titiriteros están a la vista y igual tienen su presencia, donde hay como una unidad entre el títere y el titiritero a un nivel de que de repente en una escena... casi que violenta, se caen y se cae el titiritero también con el títere, entonces genera como una cuestión de dimensión también mucha más grande. Uh-huh. Pero están como muy mimetizados, ¿no? Claro. El titiritero con su muñeco. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien, entonces repetimos igual dónde, cuándo es que van a estar y dónde, en la Experimental de Malvin. En la Experimental de Malvin, uh-huh. Este viernes, este sábado, sí. 16 y 17, a las 17:30. Y bueno, se pueden adquirir las entradas por Ticantel, sí. Online, o también por locales de Red Pagos y de Habitat, sí. En efectivo. Y también en la puerta de la sala de la Perfecto. Experimental, que queda ubicada allí en la calle de Crowley, 4971, esquina Michigan. Perfecto. Entonces, ahora retomamos un poco sí. luego de... retomamos de la obra, pero también quería preguntarte un par de cositas sobre ti, uh-huh. que me interesaban. Por ejemplo, cursaste... vamos desde el comienzo. Tengo entendido que empezaste de joven, de adolescente, a formarte. Sí. Uh-huh. Sí, en la escuela que luego dejó de existir, que se llama Puerto Luna, Trenes y Lunas. Sí. Y bueno, allí fueron, sí, 3 años y medio, más o menos, la formación. ¿Sí? Y a partir de ahí, bueno, como que empecé a meterme cada vez más en lo teatral, uh-huh. y a trabajar con gente como los Títeres Girasol, por ejemplo, y aprender, formar un poco también en la parte de títeres. Sí. Y al mismo tiempo tratar de llevar lo teatral realmente a una práctica que fuera con continuidad. Sí. Y empezamos a trabajar bastante con espectáculos que eran dirigidos a niños, y tratando, bueno, de poner atención en cómo es un teatro para niños, uh-huh. cómo puede ser un teatro sugerente, que sea como respetuoso de la sensibilidad y no sí. subestimar la capacidad de emocionarse con claro. la poesía, por ejemplo. Claro. Y no que sea especialmente didáctico o explicativo, uh-huh. sino que realmente los niños tienen... condiciones, yo ahora que estoy hace muchos años trabajando sí. con ese público, y muchas veces siguen sorprendiendo, ¿no? La capacidad asociativa de ellos a partir de obras que sugieren mucha cosa y donde ellos unen con su sensibilidad, con su experiencia uh-huh. vivida y acorde a sus diferentes edades, uh-huh. unen un montón de cosas y de ideas y de sentimientos y de emociones y de provocaciones y reflexiones sí. y que se quedan con eso y que, bueno, creo que... Que marcó mucho esa búsqueda uh-huh. de hacerlo como con un nivel de respeto hacia el niño y hacia su capacidad uh-huh. de apreciar, ¿no? Lo poético y lo... Claro. Uh-huh. Y me decías recién que también tomaste cursos, talleres de, por ejemplo, manipulación de títeres, construcción de títeres y un montón más. Por ejemplo, me interesó pre-expresividad. ¿Qué es eso? Bueno, eso tiene que ver con... una corriente teatral sí. que trabaja como el cuerpo en su expresividad incluso antes de expresar nada. Claro. Es decir, como el cuerpo genera desequilibrios uh-huh. o tensiones físicas que hacen captar la atención desde un punto de vista físico, es decir, claro. genera una presencia escénica atractiva uh-huh. que llama la atención al ojo, a mirarla, ¿no? Uh-huh. Y que después está al servicio de lo que estén expresando, pero que hay cierto tipo de entrenamientos que son antes de ver qué personaje vas a hacer, uh-huh. como entrenar el cuerpo para que esté dúctil a esa expresividad. Uh-huh. Va por ahí. Pues me resulta súper interesante uh-huh. eso, y creo que no es una materia, por ejemplo, por decirlo así, que vea que está siempre presente en las formaciones, pero me parece como que muy, muy útil. Y también tomaste clases de técnica vocal, que eso tengo entendido, por ejemplo, existe esta materia que se llama educación de la voz, que es, bueno, para mejor dicción, mejor proyección. No sé si esto también va enfocado a lo mismo, pero creo que tiene algo que ver. Bueno, hay distintas concepciones uh-huh. de lo que es un actor, y a veces la idea de que la voz es una extensión, de alguna manera, del cuerpo. Sí. Y, gracias, que me vino tos ahora hablando de la voz. Pero, tranquilo. De alguna manera, libertad vocal. Sí. Para poder habitar diferentes personajes, como por ejemplo en el caso de esta obra, uh-huh. que te obliga a tener de repente tonos más graves con algunos personajes, o más agudos con otros, sostener los diferentes volúmenes. Sí. Entonces allí se vuelve importante realmente el entrenamiento vocal o el descubrimiento de cómo administrar el aire, por ejemplo, sí. para el uso más fructífero del uh-huh. sonido, de la voz, ¿no? Claro. No, es la verdad que sí, muchas veces, a veces apoyarse, no sé, no tengo ni idea, qué voces te implica esta obra, pero supongo que para un anciano, por ejemplo, una voz como un poco capaz que más grave o algo más lento, y es difícil. Claro, por ejemplo. ¿Y cómo hacer eso sin dañarte la voz, la garganta? Claro, totalmente. Y con posturas que a veces por el tamaño de los muñecos uh-huh. uno tiene que estar un poco inclinado, sí. o a veces sobre las rodillas, según qué momento uh-huh. sea, y buscar esa comodidad corporal para que no afecte la emisión de la voz. Uh-huh. Perfecto. Uh-huh. Me genera curiosidad saber de dónde viene ese interés de querer incursionar en todas estas cosas que obviamente tienen un factor en común, que es el arte. Pero ¿de dónde es que viene ese interés? También hiciste talleres de tango, de danza contemporánea. Y bueno, va un poco en esa misma línea. Uh-huh. Un cuerpo libre que uh-huh. elimine ciertas tensiones que a veces son innecesarias y limitan la expresividad. Está bueno como generar conciencia de eso para disminuirlas y que entonces sea más óptimo el instrumento, que uh-huh. es el cuerpo, para como vehículo para expresar, ¿no? Uh-huh. Pero el origen en el interés por el teatro se debe remontar hasta en el juego desde ¿sí? niño, ¿no? Uh-huh. Pero después ya retomado en la escuela de teatro y eso, que también tenía una impronta bastante corporal, uh-huh. como que le importaba un poco la conciencia corporal. Desde allí siempre lo fui uniendo, lo que era un poco también por eso algún taller de danza contemporánea que trabajan como la organicidad del cuerpo, la libertad en el movimiento, uh-huh. y que va de la mano de esto que te decía, de una expresividad uh-huh. más libre, uh-huh. y que también ayuda a lo vocal. Uh-huh. Va todo como unido, ¿no? ¿Intuís que este gusto por, bueno, querer ser actor y querer que el gusto por el teatro viene de niño y no tanto una influencia, quizás? Yo me pregunto de curiosa, ajá. ¿de dónde viene todo eso? Quizás influencia por el círculo familiar o algún amigo, no, eso no fue así. Por un lado creo que tiene una raíz en el disfrute por el juego, sí. inventar reglas que generan una estructura, sí. y que allí se vuelcan pasiones o impulsos o cosas uh-huh. a través de esos roles que se inventan en ese juego. Uh-huh. Creo que esa reminiscencia está presente. Y después también cuando yo me interesaba hacer un teatro que tuviera una impronta o una atención en lo corporal, uh-huh. y lo comencé a los 16 años más o menos, uh-huh. ahí también me fue como gustando y queriendo meterme más. Y ahí sí. ya fue como que generó la segunda pasión ya de más adulto, uh-huh. que tenía que ver con todo esto, el ensamble un poco entre lo corporal, lo vocal y la expresividad. Y códigos, estructuras también uh-huh. a un nivel como de dirección, de cómo armar algo para que sea atractiva la historia, cómo ser contada, ¿no? Claro. Sí. Siempre pregunto esto porque, no sé, siempre me responden cosas diferentes y me encantan las respuestas. Muy bien. Entonces, quería preguntarte otra de estas cosas así disparatadas que capaz uh-huh. que no tengan respuesta, pero ¿recordás la primera vez que te subiste a un escenario y actuaste? Bueno, primero fue más en la propia escuela uh-huh. de teatro. Sí. Y después el primer lugar fue en el Encuentro de Teatro Joven, uh-huh. que en ese momento era en Don Bosco. Sí. Y allí es un escenario grande y fue creo que la primera presentación con público que fuera especial a ir a ver teatro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, fue impactante porque sí. aparte eran tiempos que estaba muy llenos, se llenaba mucho el Encuentro de Teatro Joven, ajá. con mucha audiencia, y se sentía la energía vibrando sí, ahí sí. porque era un tipo de público muy, muy vital. Uh-huh. Entonces fue una experiencia interesante en ese punto de vista, como muy impactante, ¿no? Lo recordás así, impactante. Sí. ¿Y qué habían hecho para mostrar? ¿En ese caso? Sí. Era una obra que la habíamos hecho como egreso de la escuela. Ajá. Y después un poco la seguimos perfeccionando. Sí. Los egresados. Se llamaba Blusas Blancas. Era para adultos. Uh-huh. Y fue una creación colectiva donde fijamos un tema previamente que tenía que ver con la locura. Ajá. Y bueno, eran tres personajes y sus sueños, que en realidad estaban como en un lugar internados, pero soñaban uh-huh. con un montón de cosas. Y bueno, la interrelación entre ellos, que se volvía realmente muy metafórica también de la vida, más allá de lugares así, ¿no? Uh-huh. Y más allá de estas instancias de muestras, digamos, o de obras que participaste, pese a la formación que estabas haciendo, y yo que sé, al final de curso siempre hay alguna muestra para hacer, una obra que se crea, como me estás diciendo, en conjunto con todos los compañeros. ¿Cuándo fue que participaste dentro de un proyecto que digas, acá empecé a trabajar como actor? Bueno, fue paulatino. Uh-huh. La primera etapa fue más trabajando con los Títeres Girasol. Sí. Que formaba parte de una cooperativa. Sí. En ese tiempo, una cooperativa artística. Uh-huh. Y se hacían obras donde se mechaban títeres con actuación también. Uh-huh. Se trabajaba mucho para niños, a veces para adultos también. Uh-huh. Fue una experiencia intensa. Y a partir de ese ciclo, que al terminar dio comienzo al grupo La Rueda Teatro, que sí. todavía sigue presente. Uh-huh. Y que tiene 20 años. Uh-huh. Cumple 20 años este año, porque empezó en el 2002. Sí. Y que ahí creo que tomamos, los integrantes que fundamos ese grupo, tomó como una identidad bien particular. Uh-huh. Y fue trabajar en museos. Sí. Donde construíamos obras no a partir de textos, sino a partir de temas que prefijábamos antes, y que a partir de un método de investigación en ellos íbamos haciendo una dramaturgia y al mismo tiempo una puesta en escena. Uh-huh. Que a veces estaba determinada por los espacios donde íbamos a trabajar, por ejemplo, investigando un sótano. Uh-huh. Y viendo qué posibilidades se hacían allí. Trabajamos mucho en el Museo Blanes. ¿Sí? Hace años seguimos trabajando allí. Y en varios otros museos también. Y también cómo nutrirse de otros lenguajes, como por ejemplo la pintura. Uh-huh. Y hacer como un mecanismo de traducción, de ya sea de conceptos y de emociones vinculadas a esas pinturas. Uh-huh. Que se traducían a lo escénico. Uh-huh. Donde íbamos creando una dramaturgia, improvisando y a partir de allí recortando y quedándonos con material que íbamos haciendo las obras. Uh-huh. Y bueno, así fuimos ganando experiencia en el sentido de después determinar bien obras para diferentes edades. Uh-huh. Que de alguna manera siempre nos importó que el teatro no fuera solo un divertimento. Sí. Sino que fuera, obviamente es importante que sí lo sea. Sí. Pero también como que acompañe ciertos procesos madurativos, naturales en los niños, según a la edad que te hayas propuesto antes de hacerlo. Uh-huh. Que entonces como que de alguna manera sean un... se puede hacer eco de cosas que los niños están sintiendo en diferentes momentos. Uh-huh. Y que pueden identificarse con la obra y con lo que está sucediendo. Y al mismo tiempo, un puente de vinculación con otras artes, como la pintura. Claro. O como con la historia, o como con elementos de la entidad, que a veces a través de lo teatral como que es más fácil entrar porque está la emoción puesta en juego. Claro. Entonces si un niño está identificado con el protagonista y está copado con eso y vibra con él y con lo que le está pasando, entonces cuando llegan estas influencias que vienen de la pintura o de otras artes, como que las viven con más intensidad, porque uh-huh. No es solo ver las pinturas, por ejemplo, sino vivirlas en la situación dramática que está planteada. Claro. Digo, como ejemplo, ¿no? Uh-huh. En una obra que utiliza proyecciones. Uh-huh. Y que títeres que intervienen en esas proyecciones y también tiene actuación, y que la obra es muy emotiva, entonces, claro, se identifican a tal punto que la viven, la experiencian, esos paisajes pictóricos los viven muy emotivamente porque están metidos en lo que le está pasando al protagonista. Claro. Mm. Corregime si me equivoco. Sí. Pero desde siempre tu enfoque estuvo en los niños, ¿no? Siempre has realizado trabajos que vinculan a este público. Sí, mayoritariamente sí. Y es que a qué se debe que te guste tanto trabajar con este público que se dice que no es fácil trabajar con niños, y los niños son los más críticos que puedan haber. Sí, son varias las razones. Uh-huh. Por un lado, nosotros en aquel tiempo ya estábamos buscando espacios donde pudiéramos hacer obras y donde fuera factible de tener público que viniera, claro, con continuidad, uh-huh, ¿verdad? Porque a veces los Zafral, queríamos tener continuidad en el año. Entonces, uh-huh, eso también nos llevó a vincularnos de alguna manera a esto de la extensión cultural, claro, de cómo convocar, en el caso de niños de cierta edad o niños más grandes, si el espectáculo era diferente, uh-huh, o incluso jóvenes, adolescentes, de liceos, uh-huh, también trabajamos con ellos. Entonces, de alguna forma, era sensibilizar un público que está en instituciones educativas y que también necesita de estos estímulos artísticos que son como un puente para generar también motivación, uh-huh, en lo curricular. Uh-huh. Y que entonces, yo pienso que la relación que tenemos con lo educativo es como complementaria, es decir, uh-huh, no ocupamos el lugar de lo educativo en el sentido que no transmitimos conocimiento o informamos o explicamos nada, sí, sino más bien que provocamos, sensibilizamos, sugerimos, provocamos emoción, uh-huh, y eso después muchas veces es utilizado por las instituciones como estímulo para investigar y para tratar contenidos curriculares, claro, en el aula, ¿no? Uh-huh. Entonces eso nos permitía trabajar con continuidad todo el año, uh-huh, con estas instituciones, para público general en otras instancias, como ahora, por ejemplo, en vacaciones de julio. Y tampoco es negar el teatro para adultos, que, por ejemplo, bueno, ahora, uh-huh, hasta hace poquito estuviera vinculado a una obra dirigida a adultos. Bien. Pero nos permitía dar como esa continuidad de trabajar con todo ese público que está en instituciones educativas y que es mucho, uh-huh, y que necesita del poder, digamos, de lo artístico, lo poético, sí, y lo que tiene vuelo, digamos, uh-huh, para luego para esto de la motivación, ¿no? Uh-huh. Para estudiar, aprender y todo esto con interés, ¿no? Uh-huh. Pero la obra no entra en esa órbita, las obras nuestras, sino que, uh-huh, se queda en la órbita de lo poético, de lo teatral, de lo artístico y sugerente. Uh-huh. Sí. Justo quería preguntarte sobre esto que mencionaste recién, de si habías participado también en algún proyecto ya apuntando a otro público más adulto, digamos. Sí, ahora cerramos recién una, uh-huh, temporada que capaz que se hace de nuevo. Pienso que se va a retomar a principios del año que viene, uh-huh, que es un espectáculo que se llama Inédita María Eugenia, uh-huh, y que era una obra en movimiento por una casa y que tenía que ver con la figura de María Eugenia Vaz Ferreira, poeta uruguaya a principios de siglo, y por añadidura estaba vinculado también el hermano de ella, Carlos Vaz Ferreira, el filósofo, pero, uh-huh, está más centrado en la imagen y en la figura de ella. Y bueno, es una obra que funcionó muy bien y espero que hagamos una, uh-huh, otra temporada ahora el año que viene, a principios. ¿Una obra biográfica, digamos, o cómo era lo tiene aspectos biográficos? Claro. Y tiene aspectos como que tocan la vida contemporánea, uh-huh, indirectamente usándola a ella, uh-huh, y a su contexto como pretexto, porque hay cosas que, uh-huh, siguen sucediendo, claro, como el lugar de la mujer, que a principios del siglo había mayor represión para que pudiera tener una actividad, uh-huh, independiente, intelectual y eso, pero que todavía sigue vigente en el presente. Uh-huh. Y así como es un montón de otras cosas que creo que tienen una actualidad ahora, pero, uh-huh, que son tomadas a partir de esos personajes, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Creo que podemos ir a la tanda y ya volvemos con más preguntas y te sigo atomizando un poco bien, más. Bien, vamos a la tarde. Bárbaro. Tomarles. Bueno, ya volvimos, estábamos conversando con bueno, de un poco de los títeres con Andrés. Y bueno, para quien recién nos empieza a escuchar, estoy acompañada de Andrés Valledor, es actor, titiritero. Y bueno, vino a comentarnos un poco de esta obra que están haciendo, que es por... Tienen dos funciones que no se sabe si más adelante me habías comentado que sí, que iban a reponerla. Pero ahora están en la experimental de Malvin. Muy bien. Viernes y sábado, 17:30, sí. Este viernes y este sábado. Y la obra es muy, me parece a mí que es muy especial en esto que te decía hoy. Cambia mucho los climas, entonces es entretenida y de repente en un momento es muy emotiva, uh-huh, también, y toca fibras delicadas. Uh-huh. La obra se llama Pero ellos comenzaron. Uh-huh. Entonces ya el nombre da cuenta de esta rivalidad o estos prejuicios que a veces se tienen con respecto a el otro, uh-huh, que está relacionado a veces al miedo o que se lo ve como peligroso, uh-huh, o algo así. Y que muchas veces esencialmente no hay tantas diferencias, uh-huh, y se tienen muchas cosas en común. Uh-huh. Bueno, la obra trata de esto, unos nuevos vecinos, uh-huh, que llegan al barrio. Y ya desde el principio hay mucha hostilidad porque simbólicamente representan como modos culturales distintos. Uh-huh. Entonces eso choca, sí, sobre todo entre los más que nada entre los personajes adultos. Y hay como un desprecio muy fuerte entre ellos y un no dejar que los niños convivan y jueguen entre, uh-huh, sí. Lo cual no funciona porque los niños igual se encuentran, se empiezan a conocer, entablan amistad. Uh-huh. Entonces hay toda una primera parte que muestra el cariño de ellos con su familia, luego la llegada al vecindario, uh-huh, luego esta relación y esta complicidad de los niños que se empiezan a descubrir entre ellos en torno a la naturaleza y cómo a partir de esa sensibilidad que generan ellos, al principio generan mucho rechazo de los adultos y el querer intervenir, separar, cortar y rechazo entre ellos. Y después, bueno, empiezan como a entender que es inevitable esa interacción y al final, bueno, como que comprenden, uh-huh, que no son tan, tan diferentes en lo esencial, ¿no? Pero, uh-huh, eso lleva todo un proceso donde también hay como cierta inspiración desde la naturaleza, uh-huh, que es más imparcial, que en los juegos de los niños les muestran cómo la vida es más natural y más libre, sin esos prejuicios, esas ideas preconcebidas. Entonces, a través de los niños, terminan contagiando un poco a los adultos en este modo de estar, uh-huh, más libre y no tan predeterminado, ¿no? Uh-huh. La obra tiene momentos muy lindos entre el juego de estos niños y en la relación con la naturaleza, con un pájaro que también es protagonista de la historia. Y tiene otros momentos también medio bravos que son el enfrentamiento entre los adultos, que la obra utiliza un lenguaje inventado, donde lo sonoro está muy presente, pero es en idioma inventado. Lo cual también simbólicamente genera como un idioma universal, que no es que sean de aquí, de allá, sino que podrían ser de cualquier lado. Uh-huh. Lo que sí tienen es esa hostilidad unos con respecto a otros, uh-huh, ¿no? Al principio. Y esto vocal, bueno, está siempre muy presente. Y es muy claro porque mediante las acciones que hacen los muñecos y cómo está usado ese lenguaje inventado, se entiende perfecto, es como que se entendiera lo que están hablando, aunque el lenguaje sea inventado, ¿no? Claro. La relación de convivencia y lo que va sucediendo, incluso los momentos de enfrentamiento, uh-huh, son muy claros, e incluso ese giro que tiene a partir del contacto con la naturaleza, que a través de los niños traen hacia el mundo de los adultos también, uh-huh, como una tolerancia mayor y logran como una armonía, ¿no? Claro. Mm. Justo te quería preguntar qué historia contaba esta obra, me salvaste, yeah, ahí. Claro. Bueno, quería preguntarte que justo estábamos, yo dije en realidad que siempre me han llegado comentarios de que el teatro para niños no es fácil, es un público difícil y demás, pero no sé si compartís esto, pero tampoco me imagino lo que es trabajar con unos títeres que son de 60 centímetros, lo complicado que debe ser eso. Bueno, con respecto a la primera pregunta, es verdad que lo que tienen los niños es que como espectadores son muy espontáneos. Uh-huh. Entonces no tienen de repente ese una cuestión más de que queda bien, o si uno va a un teatro, aunque no le guste lo que está viendo, se mantiene callado porque uh-huh. es algo más como de educación. Pero de repente los niños, si no están a gusto, se inquietan, se mueven, hablan, o hay modos muy distintos de estar, pero ellos los muestran. Uh-huh. Ahora, también en su atención hay diferentes modos de estar, porque pueden estar compenetrados con la propuesta, pero estar vibrando y estar comentando sobre ella, pero es totalmente diferente ese tipo de energía a si realmente están aburridos o descolgados de la historia. Claro. ¿No? O pueden, de repente, algunos también, estar en total silencio y expectación, uh-huh. O estar más activos, como casi que allí, llevando el cuerpo, uh-huh. casi, conteniéndolo para no ir al escenario, ¿no? Sí. Por lo que está sucediendo. Pero creo que la diferencia es que no tienen esa cuestión de que estoy en un teatro y tengo que respetar claro. este lugar y tengo que aguantarme de esto que no me gusta, uh-huh. ¿no? Sino que ellos están allí y sienten lo que sienten y así se comportan. Uh-huh. Entonces es un desafío para cómo modular la atención en sus diferentes edades uh-huh. para que estén allí, estén interesados, se mantenga el interés, uh-huh. ¿no? Y recién, antes de ir a la pausa, comentábamos, me estabas comentando, diferentes tipos de títeres que hay, y en particular estos que utilizan ustedes en la obra, ¿cómo eran? Bueno, claro, los títeres, hay innumerables técnicas, uh-huh. e incluso un objeto, ya dándole una intención, se transforma en un títere, uh-huh. aunque no sea un títere propiamente dicho, ¿no? Sino que al manipularlo de una manera que tenga intención y que tome vida, uh-huh. al transferir la energía al manipulador o el titiritero, ya pasa a ser un títere también. Uh-huh. Pero, en esas diferencias de títeres de varillas uh-huh. o de guante, utilizando retablos o no, en este caso estos son de manipulación directa, uh-huh. tienen pequeñas salientes y también se los toma de las manos para manipularlos, uh-huh. y tienen un tamaño bastante grandecito, como uh-huh. de 1 metro y pico, uh-huh. lo cual lleva a un contacto muy corporal entre el manipulador sí. y el títere, muy estrecho, donde los estados, las emociones, está muy unido entre uh-huh. el titiritero y el títere, porque también están muy a la vista, uh-huh. ¿verdad? Aunque estén de negro y no llaman tanto la atención, obviamente, como los títeres, pero están muy amalgamados, claro. titiritero y títere. Uh-huh. Y esta es una obra que, bueno, un proyecto que ya vienen desde el año pasado, en 2021, ¿no? Sí, uh-huh. hicimos algunas funciones el año pasado. Sí. Pero viene de mucho antes. El primer uh-huh. contacto con esta obra fue en el 2015, uh-huh. A través del grupo La Rueda Teatro, que con un intercambio con el director original de esta obra, sí. el que la creó, Jacques Mathiesen, de allá de Dinamarca, uh-huh. hubo un intercambio donde él un año vino para acá, dio un taller, y al otro año fuimos dos integrantes de La Rueda Teatro uh-huh. a Dinamarca, e hicimos, junto con dos danesas, el rol de uno de estos manipuladores. Lo hicimos nosotros, yo hice como una especie de asistencia de dirección en ese rol, uh-huh. y mi compañero Gabriel Mació, que ahora es el director uh-huh. de esta propuesta acá en Uruguay, la que vamos a presentar sí. viernes y sábado, él hizo la manipulación del títere. Uh-huh. Y bueno, fue muy rica la experiencia trabajar con ellos y interiorizarnos en la obra, que la conocíamos por video, pero que tuvimos un tiempo muy intenso de trabajo uh-huh. para poder llegar al festival, que era el April Festival, que es un festival muy grande que hay sí. allá en primavera, y que se presentó en el festival la obra. Y además, esta obra tiene también una historia anterior, uh-huh. porque Jacques Mathiesen siempre crea obras con elencos de diferentes países. Claro. Y esta obra fue creada con un elenco del Líbano, originalmente. Uh-huh. Entonces, también como la obra, un poquito, la obra que estamos presentando ahora, ha mutado, siendo la misma, y a través de la dirección de Gabriel Mació, sí. ha mutado en algunos aspectos. Sí, tengo entendido que es una adaptación de él. Claro, uh-huh. porque originalmente estaba imbuida también de estos pueblos que tienen a veces una larga trayectoria de crisis religiosas y de enfrentamientos religiosos y políticos, y donde este rechazo que había entre las dos familias iba muy por ese lado. Acá, por las condiciones culturales distintas, toma otra impronta, pero que igual en la esencia hay cosas similares, ¿no? Cuando hay prejuicios con vecinos, o por cómo lucen, o por cómo hablan, o tal vez porque sean migrantes o no. Entonces, toma como nuevas interpretaciones que se adaptan al modo cultural nuestro. Está buenísimo cómo toman, bueno, el autor... ni que hablar, cómo toma algo, un tema serio, que es como una diferencia entre lo que sea, cualquier diferencia que pueda haber, cómo para eso llegarle a un niño está buenísimo. Por ejemplo, metafóricamente, y para que sea claro también en esta obra, hay muñecos entre las dos familias que tienen una tendencia más redondeada en su rostro y la otra familia tiene una tendencia más cuadrada. Entonces eso es metáfora de estas diferencias también. Y así en la casa tienen ventanita de repente más cuadrada y más redondeada los otros. Y hasta las flores del jardín tienen esa diferencia. Entonces como que de alguna manera simbólicamente está dada esa diferencia, que es lo que justifica ese primer rechazo de son otros, son distintos a nosotros, vinieron acá, no nos gustan, ¿verdad? Y luego, bueno, la obra es eso, como en última instancia ambas familias necesitan de disfrutar del sol, de su jardín, de la comida, ¿verdad? Y hasta tienen cosas más cercanas de las que parecía, ¿no? Y en un inicio me decías que hiciste como una asistencia en esta obra, pero ahora formás parte del elenco. ¿Te convocaron directamente para hacer el proyecto o cómo surgió? Bueno, como te dije, fue Gabriel lo conoció en un intercambio de encuentros internacionales de teatro y a partir de allí fue que generamos este intercambio de que viniera Jax para Montevideo, hiciera un taller acá, y al otro año quedamos de ir nosotros, y primeramente íbamos a llevar un espectáculo nuestro, después no había, no se dieron las condiciones para llevarlo, entonces se decidió ir a hacer esta obra, donde íbamos a crear nosotros a ensayar uno de estos roles de manipulador titiritero, y yo iba a hacer la asistencia en ese entrenamiento, es decir, como estar atento a ir aprendiendo todo lo de la obra y anotándolo junto con Gabriel, para que después se pudiera desempeñar y llegar bien con las fechas y todo, porque no hubo tanto tiempo para presentarlo en el festival, ¿no? Pero bueno, por suerte. Y después otra cosa, tiene también una inspiración en el cómic, la obra, donde a veces Jack ya lo había pensado así, y a veces hay traslados que generan líneas en el espacio, ¿verdad? Y donde se llega a un punto donde allí sucede algo que es lo fundamental, y en el medio hay un traslado que genera como una línea y que es más una pasada, como en el cómic, que llega hasta allí y allí, ¿verdad?, se detiene. Y en otros momentos de repente el caminar es una acción en sí misma, porque va apesadumbrado, supongamos, o va con una intención determinada, entonces allí sí es más detenida ese desplazamiento paso a paso, para mostrar un poco la impronta de ese títere. Pero en otros momentos utiliza esto de la caricatura, ¿no? Como de la exageración, algo que está imbuido de esto del, del dibujo animado, de alguna forma. Y al no estar la palabra, involucra muchísimo más el cuerpo de ustedes, y gestos, sonidos, como para cómo darle una característica particular a cada uno de estos personajes para que no se parezcan entre sí, cuando, por ejemplo, el habla, la palabra, muchas veces te hace más característico y capaz que identificas más bien quién es uno y quién es otro, pero que sea por ese lado me resulta súper interesante y me explota la cabeza de pensarlo cómo lo hacen. Sí, hay algo que nos juega a favor, que los títeres son divinos, es decir, son muy expresivos, muy expresivos. Entonces también ya te sugieren y te llevan a cómo, por dónde habitarlos, ¿no? Pero también es un trabajo de entrenamiento el cómo ir rotando y pasando en la misma obra de un títere a otro y ir a la voz propia de ese personaje para habitarlo en sus coordenadas del personaje. Si es un un abuelo, que hay, por ejemplo, un personaje, cómo camina, cómo se desplaza, cómo es su gestualidad, cómo es lo sonoro, porque lo sonoro tiene bastante presencia en la obra, aunque no usemos la palabra. Y también, bueno, si es el niño o la madre, cómo genera una diferencia en los tonos y en esa corporalidad, utilizando el gran potencial expresivo que tiene los muñecos, ¿no? Y después la música también que está... acompaña. Eso fue parte de la adaptación. Y la música un poco fue modificada y también tenido en cuenta el ambiente cultural diferente. Y se hace en vivo. Manuel hace la música en vivo allí. Entonces también genera como un... es música y son climas. Climas de lo que está sucediendo, que siempre lo está acompañando y le da realmente como una intensidad a cada una de las escenas, ya sean las un poquito más nostálgicas o las de juego y disfrute de los niños o las de enfrentamientos entre los adultos. Genera como un apoyo musical y percutivo y con varios instrumentos que realmente potencia todo eso dramáticamente, ¿no? Justito mencionabas a Manuel, que es quien realiza la música en vivo, y también podemos mencionar quienes te acompañan de del elenco. Sí, la dirige Gabriel Mació. Y luego está Irene Valledor como manipuladora. Sí. Rodrigo Abelenda como manipulador. Y yo. Bien. Y con Manuel Galantes. Sí, Galanes. Galanes, Manuel Galanes en la música. Perfecto. Una última pregunta que tenía para hacerles, que me quedó ahí. Tuvo buena repercusión me decías, el año pasado que fue que hicieron varias instancias. Sí. Y bueno, ¿cómo te ves para mañana? Bien, con muchas ganas. Contentos de estar allí también en Malvin, esa sala que es muy linda. Y con mucha expectativa. Y es una obra que es recomendable a partir de 5 años, sobre todo. Sí. Y toda la edad escolar es muy recomendable para esa edad. Y creo que es una experiencia que puede ser muy interesante porque tiene la parte de divertimento, de la parte musical. Y también tiene la parte de esto dramático tan fuerte que de alguna manera... como que acompaña cosas que a veces los niños ven todo lo que sucede en el mundo y siempre escuchan informativo, aunque sea de costado y todo, se enteran y son muy inteligentes y lo perciben. Entonces a veces creo que en lugar de negarles ese mundo a través de hacer obras para niños que sean de lo lindo o de lo... ¿no? Creo que hay que meterse en esos temas también de una forma adecuada a la edad y que también eso nos deja... reflexionando y acompañándoles ciertas incertidumbres que el mundo les surge en el contacto con el mundo y emociones que de alguna manera el arte tiene que dar o puede dar, no sé si respuestas, pero por lo menos poner el tema en el tapete y permitirse hacerse preguntas, reflexionar, crecer en eso, ¿no? Me decías que es para un público a partir de 5 años y en adelante. 5 años. Sí, y en adelante. Sí, a toda la niñez. Yo creo que sí, porque tiene esos diferentes niveles que son atractivos ya a partir de esa edad. Sí. Aunque es muy distinto un niño de 5 o 6 años a uno de 10, 12. Creo que en el caso de esta obra, a ambos los coparía, los copa. Porque... tiene esos niveles de mayor reflexión, que un niño más grande puede quedarse más también con eso. Y además de toda la otra parte de dinamismo, disfrute y cosas de humor y disparatadas que los pueden hacer también mejor los títeres que los actores, porque pueden hacer cosas como ir en contra de la gravedad o esto que te digo, caricaturesco. Tienen otra libertad expresiva por ser manipulados por alguien, ¿verdad? Que en este caso creo que es parte del atractivo. Bueno, Andrés, ¿podemos repetir de vuelta toda la información para que la gente sepa y pueda asistir? Sí, claro. La obra, pero ellos comenzaron. Ya en el nombre se muestra esa rivalidad. No fuimos nosotros, son ellos los malos. Pero ellos comenzaron. Viernes y sábado, este viernes y este sábado, 17:30, en la sala la experimental de Malvin. Uh-huh. Y las entradas se pueden adquirir por Ticantel, ¿sí?, online, o también por Habitat y Red Pagos, pagando en efectivo, y también en la puerta de la sala. Perfecto. Entonces, bueno, damos por terminada esta entrevista. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Yamila, por la invitación. Bueno, espero que haya sido de tu agrado. Y me quedo con mucha información, que no tenía mucho conocimiento de ciertas cosas. Bueno, qué bueno, un placer. Y bueno, espero que en otro momento podamos reencontrarnos, hablar contigo en otro momento de algún otro proyecto. Uh-huh. Y bueno. Te mando un saludo y ya nos vemos. Bueno, muchas gracias y nos veremos en el fin de semana. Gracias. Que pasen muy bien. Nos vemos.